seguro todos los que estás en el tema cañón, a través de Radio Marca, el centro para toda la provincia, al 101.4, esta es la radio del deporte, la radio que hace acción, el champú de marcha hasta las 12 de la tarde para contaros toda la actualidad deportiva del equipo de fútbol, también los puedes ver y escuchar en redes y también lo mismo, escuchar y ver, o escuchar solo, o ver, escuchar en un partidazo del domingo frente al Alcorcón, porque es consciente de que los pequeños detalles, máxima atención, concentración, jugadas a balón parado, van a ser claves para ganar. Y igual resulta que ganas fácil, ¿no? Claro, el año pasado, quien nos iba a decir que le iba a meter media docena en el Elche al Alcorcón. Entonces, el Elche de Bordelar y el Alcorcón de Manuel Herrera. Ahora es exactamente lo contrario. Es el Alcorcón de Bordelar y en el Elche está el Zamora de la categoría, Manu Herrera, que fue precisamente el segundo menos goleado de la temporada pasada en el Alcorcón, con lo que demuestra que no fue fruto del azar el hecho de ser el segundo menos goleado, porque ahora ya es el menos goleado. Es más fácil siendo un equipo líder, o líderes que lo son, porque marcan muchos goles, aunque les marquen muchos. Más o menos, el que tiene un buen cómputo de goles a favor, un extraordinario cómputo de goles encajados por el equipo. Tiempo que va a estar de baja Gregorio. desatir y a llenarme esto. Y también planeo incorporar un brazo protegido, por si hace falta un central, también estará ahí. Aunque ahí también hay otra opción, incluso la del propio que tú al bajar y haber dicho algunas veces que se encuentra cómodo en esa posición y que no le importaría para nada acabar su carrera deportiva como central. Por tanto, Pellegrini y Echeita como parejas centrales, lateral zurdo Edward Bacar, lateral derecho Damián, por supuesto Manuel Herrera, ex del Alcorcón en portería, doble pivote para Rivera y Mantecón, en la media punta Carles tiene por el centro, Fidel por la izquierda, Palanca por la derecha, o viceversa, por aquí de fuera pierna cambiada, Palanca por la izquierda y por la derecha Fidel, y arriba estaría Coro, yo creo que sí va a ser el equipo, aunque opciones sigue teniendo, como la de colocar a Powell. Entiende que como el día de brazo en el Santander, pues quiere fijar a los centrales para darle mayor libertad a los medias puntas. Y los de la Pelayo, ahí tiene más opciones, como generando en el centro de campo. Más o menos. Recordamos que las bajas son Víctor Derbez, que todavía no está recuperado de su la fibrilar, Berenguer, larga duración de 3 meses, Sumatra, todavía le quedará aproximadamente un mes. Y bueno, Javier Flores, que tiene fecha y nos dará hasta enero. Vamos a lanzar también la pregunta que tiene mucho que ver con los técnicos. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, para hoy la de técnicos y en Facebook y en Twitter vamos a poner la siguiente pregunta. Queremos saber con qué nota calificarías a Bordalas en la temporada. Con el Elche, también con la calificación de la estima. Pues ya sabéis, vuestros comentarios en las redes sociales, ¿qué nota le daríais? ¿Qué nota le dais a Bordalas por el trabajo que hizo en las 2 temporadas y media? ¿Y qué nota le dais en la actualidad estival con lo que hemos visto hasta ahora, las 3 temporadas? Pues lo vamos a regalar a los Una bolsa de deporte. Seguimos todavía de aniversario. Estamos tremendamente contentos de formar parte del Universo Marca. Y esto es Radio Marca. Viernes 16 y sábado 17 de noviembre en Serra Mar del Fallo hemos preparado para ti una oferta única y irrepetible. Disponemos de 12 unidades de vehículos en stock, 20 kilómetros cero, a precios que nunca hubieras podido imaginar. Precios y ofertas de financiación válidos exclusivamente durante estos 2 días. Ven a comprobarlo y te sorprenderás. Serra Mar del Fallo, jornada de puertas abiertas. Viernes 16 y sábado 17, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 5 a 8 tarde. Grupo Serrano Información. En SG Centros Capilares, ahora también servicio inmediato en perucas oncológicas, con nuevos materiales. Atendemos todas las necesidades de un día para otro. En SG Centros Capilares, somos especialistas en prótesis capilares. No lo dudes. Ofrecemos la mejor solución a tu caso. Estamos en Plaza Ibáñez Torre, Elche, teléfono 965-43-45-35. Apúntense a ver arroz con cebolla, arroz con magra, con precio encantado. Restaurante Espacio, comida casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Menú arrocero por solo 9,90 euros y el jueves arroz con costra. El restaurante Espacio celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, el complejo deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres Ota Copa Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Ota Copa Minero, número 1 en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pato. Entre en colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Ota Copa Minero, en José Cavaloy de Sors, 26 y 50. 4 Elche, teléfono 965-43-7809. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Este sábado 17 de noviembre, velada de boxeo, con 7 espectaculares combates amateur. A las 8 de la tarde, pesajes en Barranca de Bier y a las noche nos vemos en el Club de Boxeo Elche. Colaboran Vinciencia Millón, Mantenimiento de Comunidades, Vitalit Centro Deportivo, Comuniel, Mantenimiento de Piscinas y Jardines, Science Cultura Nutrición Deportiva, Barranca de Mier, Bonitas y Copas, MG, Tienda de Recambio de Segunda Mano para Vehículos, Talleres del Amo, Chapa y Pintura, y Ruiz Toys, Equipación Deportiva. Recuerda, sábado 17 de noviembre a las 10 de la noche, Jornada de Boxeo, organizada por el Club de Boxeo Elche. ¡Míralo directo! El propio Express marca Elche Marina. El análisis a punto de Elche Club de Fútbol con Paco Juárez. Aquí seguimos en directo en el 101.4 desde Radio Marca, desde Elche para toda la provincia, también en TV Elche 3.es. El próximo domingo a las 12 del mediodía, el Elche es líder con 29 puntos, se enfrenta al Corcón, que es cuarta clasificada con 4 puntos de razón, 25 puntos tiene al Corcón, que fuera de casa no le van las cosas también como casi en casa, lo ganó como el Elche casi todo, el Elche todo. Casi ha ganado 6 de los 7 partidos y uno lo ha empatado, pero fuera tiene más problemas. Ha ganado 2 partidos fuera de casa, el que ganó en Las Palmas 1-3 y el que ganó en Soria Numancia 0-1, y sin embargo ha perdido los otros 4, no ha empatado. Perdió en Ponferrada 2-0, perdió en Santander 2-1, perdió en Huelva contra el Recreativo 4-2 y en Gijón contra el Sporting por 2-1. Por tanto, fuera de casa se está mostrando mucho más vulnerable contra el Elche, que es el equipo más fuerte, más sólido, más rentable y ganador de lo que llamamos de temporada en su estadio. Lanzamos la pregunta en las redes sociales de qué nota le pondrías al técnico que por primera vez va a venir como visitante al Martínez Valero desde que dejó el Elche, y no es cualquier técnico. Sabéis que no le hemos prestado tanta atención a ningún entrenador que ha venido por respecto a la actividad de un mediático, pero por la lástima merece precisamente porque ha estado muchas temporadas, es el tercer entrenador que más veces ha dirigido a Elche en la historia, y no solo eso, sino que en los últimos 24 años, que son los años que ha tenido en primera, es el que más cerca ha estado de meterlo en primera división. En todas sus temporadas, las tres que ha estado, 2 y media, en todas ha tenido opciones de ascenso, en la primera lo consiguió con último. En la siguiente, ya sabéis lo que pasó, hasta el último partido, hasta el último minuto, salió un gol para ascender, como ya se podía rodar una pelea de otra historia, estaríamos hablando. Y luego el año pasado, pues llegó a tener poder líder. Y también nos preguntábamos, para no ser menos, en las 13 jornadas que llevamos disputadas, también que nota le daría en tal momento al técnico actual a la Bueno, pues muchos resultados de la media, pero aquí no se ha dado la media. Carlos Pérez, de Mínez, José Guadalajara, de la Argentina, con esta persona que me ha hecho una persona, y a gran escuela, para mí, es un sitio, aunque lleve poco tiempo que tengo una vida. Esto es un esfuerzo como otros años. Pachi nos comenta que del pasado no quiero hablar, pero de los privados, que es el que Juan nos comenta, Guadalajara, José Manuel Sánchez, Cortarás, José Manuel García, que ha hecho, y no es el único líder de la temporada que llevamos, justo poder hablar así y poner este tipo de notas a entrenadores cuando podrían pasar auténticas mediocridades en los últimos 20 y tantos años. Otro, tanto con más fortuna o con menos, pero la verdad es que corta huella, aparte de la vida un poco mediático, claro. Bueno, pues jugar en el Martínez Valera son dos. Es llevar una marcha más. Lo trataba de explicar por qué da más seguridad con el estadio ser de más. Sí, aparte de seguridad, la verdad, de que los muchos partidos encima, las ciudades que estaban necesitando de gente, pues, todas las notas, lo hemos dicho, y el campo de la afición que se anima entre las ganas del futuro libre, pues, está claro que en los últimos, pues, una manchita más, ¿no? De a lo mejor de ese ánimo que te da respecto a. Para Mantecón, nacido en Alcorcón, pues nada, ha sido un partido ya, con sí, pues, no tanto del Alcorcón, el hace a todas las cosas, siempre especial, ¿no? Porque es el equipo de pueblo donde nací, de Madrid, y claro que será sencillo por todo lo que está pasando, ¿no? Sobre todo porque es un gran equipo, luego que encima está haciendo un gran año que está en el arriba en la pelea con nosotros y espero que por todo lo que está bien, que es un gran equipo del equipo y seguro que nos está bien todo eso que hemos hecho en el partido. ¿Cómo jugarle al Alcorcón? Bueno, conmigo la forma es un partido complicado y bueno, un poquito pues la fecha de ha quedado mejor que la fecha de ventaja en cuanto al partido con tres de Quintet, más o menos para preparar el partido, ¿no? Lo que le gusta pues apretar, el jugar y bueno, porque el nos trabaja nosotros también una pequeña ventaja de que la fecha de ventaja puede plantear el partido. ¿Y cómo salir de la supuesta presión a la que el Alcorcón va a ser? Bueno, pues intentando hacer un balón, intentando hacer el espacio creativo va a ser complicado porque ellos van a ser el equipo de Pepe y de Alcorcón se desprende mucho y es complicado para ¿y otra semana de líder? Sí, aparte de seguridad, lo da a la confianza de que el equipo de encima está asignado constantemente, pues para la nota, lo hemos dicho. Por la gestión que te anima a la granada con colorido, pues está claro que necesitamos pues, una marchita más, ¿no? De dar mejor de ánimo que te da respecto a los mejores. Sí, pero. Y no creo que es muy complicado lo que estamos haciendo, porque yo creo que. Como que estaría. O sea, si hubiera tomado bien conmigo el conflicto de liga, pero bueno, sabemos que. Cuenta de todo esto al final, estamos ahí y estamos ahí porque la cena más arriba posible. Pero digo que vamos a cada partido y estamos a seguir, estamos a seguir a cada uno de los equipos y damos los mensajes que es lo que nos importan y creo que nos estamos a ver si vamos a dar algo para la misma realidad y que estamos haciendo lo que nos permite poder seguir estando en el mundo. Sí, es cierto, es que luego está la partida diferente, es la verdad, es la verdad, es la verdad, de crear las conexiones. Ya te digo que nosotros también tenemos una línea mental adecuada, es verdad que el trabajo del Kitchen y todo tenemos un medio natural, pero también le damos muchísima más importancia a nosotros y está ahí donde ya te digo que nos tenemos muchísima Alcorcón, pero nosotros seguimos en la línea que estamos, creo que tenemos muchísimas posibilidades de crear las conexiones. Sí, creo que seguramente tampoco. Es un partido muy complicado y lo que les estoy comentando, pues, sobre todo porque están haciendo un análisis que es una buena partida, porque es un partido hay que entrar con el jugador, el jugador por delante y saber que hay que recopilar sus vidas antes del partido por segunda división, ganar el partido nuevamente, pues es complicado. Entonces, últimos resultados, la racha última de resultados malos, vamos a decirlo así, no de juego, pero sí de resultados, pues ha minado la moral, la confianza o la seguridad del usuario. Y esto es lo que bien, no, a veces es sincero porque el juego que ha mostrado el equipo para mí tiene un juego bastante alto y presenta el primer torneo de fútbol sala Ciudad de Elche, Oasis del Mediterráneo. Grandes equipos de primera división como el Pozo Murcia, Colegio San Castalla y Puerto Llano, junto al Mundenari juegan en Elche el próximo 16 y 17 de noviembre. Una gran oportunidad para ver y sentir el mejor fútbol sala. Colaboran Ayuntamiento de Elche, Visita Elche, Grupo Huerto de Cura, SNC Comunicación y Peire. Más información en www.futsal.com. Es que centros capilares. Squash, Racket, Padre. Ahora es el momento. Apóstate al Squash, Elche Squash Club. Vamos a recordar, Rosa, la pregunta que lanzábamos de algunos de los comentarios. Radio Triatlón nos presenta que abordará el tema de prensa de hábitos y los clientes de separado con las clases. Y va de momento de la universidad. Y nos dice que es tu valor a mi servicio las notas al final de curso. Y para un otro, para abordarás con él las noches de la transporte. Y el final, así abordarás y le daría un nombre de la transporte y el tiempo, y el tiempo, uno de para cada uno, pues no se pierdan. Jorge Ortega nos dice que aún es que requiere para votar la reactiva hasta ahora un 10% está más arriba del primero. Paco Ruiz nos puede comentar un 8 para votar la reactiva. Jesús, no son comparables. A Pepe le doy un 9,5 porque no puede ser. La reactiva es que la tiene 10 y va por un camino de 11. Parece que sobre todo es comparable en esta vida, y más si ambos han sido un ganador de derecho y otra cosa, la nota no se puede poner así. Podría componer el primer trimestre, la evaluación, etc. Pero no sabemos cómo va y analizamos poco a poco cómo va a ser. Bueno, empezamos con las estructuras. Al final, una cosa palabra. Muchos años ha estado con Bordalás. ¿Sabe cómo se hace? Y Mallorca, tú eres un botón. Sí, está claro que sí. Yo vine aquí a Leche en gran parte porque siempre por si me he aquí y yo siempre a Leche, ¿no? No, la verdad que solo le digo eso cuando escucho por la Eurocopa, porque la ley no gusta nada. ¿Y si el Alcorcón presiona arriba, cómo jugar? Bueno, estamos ahí trabajando, estamos viendo vídeos, porque hemos visto rivales que se han presionado y han sacado cuatro desde los partidos, ¿no? En el caso del Recre, que se presionaron mucho arriba y el Recre con más rival, más equipo, ¿no? Y ya lo hemos visto, los equipos ya todo el partido adelante, ¿no? Yo creo que el Mister nos pide las claves y nos ha metido y ya tengo bastante claro. Bueno, pues las palabras de Palanca, que también os recuerdo, cambiando de deporte, porque esta tarde juega Mallorca Elche Mustang en balonmano femenino, y quiero despedir el año con victoria. Despedir el año, porque va a ser el último partido, encuentro que corresponde a la última jornada de la División de Honor y la última del año 2012. Hoy a las 8 en el pabellón de Carbús, se enfrentan al Chaco de Navarra, campeón en los últimos años. Se adelanta este compromiso porque el conjunto navarro tiene la competición europea este fin de semana en la de Ignacio Prades. Llegan a esta cifra después de haber obtenido la victoria en el derbi el pasado sábado en la pista de Mar Alicante 22-26, octavo triunfo de la temporada y séptimo de forma consecutiva, por lo que sigue siendo el triunfo histórico más importante del mundo en la categoría. Están a un solo punto del líder. Y también os recuerdo que este fin de semana se va a celebrar el primer torneo Ciudad Elche de fútbol sala, además con equipos de Trolino. Recordamos que el pabellón Esperanza da el viernes, mañana a las 7 y cuarto, el Pozo de Murcia frente al Bimilenario de Elche. Y a las 9 y media, el Arena de Aldar frente al Puerto Llano, el sábado 2.